¡Mira la mega furgoneta que me he comprado! Pero si eso es un familiar con cuero, te he hecho una navegación. ¿Qué me estás contando, Paco? Niña, que me he venido arriba. Tenían tantos coches y furgonetas con mega precios, con mega garantía y mega financiación. ¿Pero dónde es eso, Paco? En Mega Ocasión Car, en el polígono industrial Calonge, esquina S30. Y en megaocasioncar.com. Mega Ocasión Car. Gente seria, pero de verdad.